El sapito pito pito, el sapito del jardín, salta y come los bichitos entre flores de alelí. La ranita nita nita y el sapito del jardín cuidan a las escondidas.